Karim, hey, trocas. A muchos les cae la boca. Ando patrullando con toda esta clica loca. Las troquitas bajitas patrullando en San Antonio. Pura Chevy Silverado, las sierras son un demonio. Hey, trocas. A muchos les cae la boca. Ando patrullando con toda esta clica loca. Bajitas patrullando en San Antonio. Las Chevy Silverados, las sierras son un demonio. Rines 24, por todos sanando. Pónganse en al tiro, en caravana viene el Maico. Puras Silverados, en caravanados. Aquí venimos al vergazo paleteando a lo bastardo. Y a mi carnal el Leo, pues venimos desde Acuña. Pinches envidiosos ya están sacando las uñas. Porque empecé de cero y mira ahorita andamos full. Aquí en San Antonio controlando todo el club. Paletosos, Sánchez en la monstruo. La troca más alta también viene con nosotros. Siempre trae al gordo, nunca se le abaja. Zumbando en San Antonio siempre van quemando llanta. El Cris en la negra con su jefe el Martín. Acabándose las llantas hasta que se pele el rin. El Tribal y el Ubaldo, el Jera Vargas y el Paisa. De mérito Sabinas en Coahuila anda la raza. El Racer del Memo, tumbada hasta el suelo. Todas están con madre y arrancan a rajapelo. Traigo puro veneno, todo terreno. Saquen las coronas, yo destapo las modelos. Let him hate trocas. A muchos les cae la boca. Ando patrullando con toda esta clica loca. Troquitas bajitas patrullando en San Antonio. Pura Chevy Silverado, las sierras son un demonio. Les cae la boca. Ando patrullando con toda esta clica loca. Troquitas bajitas patrullando en San Antonio. Las Chevy Silverados, las sierras son un demonio. Puro placoso, pocos pero locos. Aquí siempre tiramos un skin el uno al otro. Ahí viene la monstruo, patinando en corto. Una por levantada con las llantas 38. Lady MJ trocas de cabina corta. Andan como 8 negras, otras doradas y rojas. Pura paletosa, chaparritas bien brillosas. Aquí andamos zumbando puro Lady MJ trocas. Andan tirando rollo, el Baldo y el Pollo. El Richard y el Larry siempre se arriman pa' todo. El Furcio y el Edgar, también el Marcos y el Juan. Salazar está bien pilas, el Giovanni y el Germán. Por todo el Northside siempre le caen, al frente no falta el yo y el Blas. Somos un equipo alterado, bajitas se miran con madre la Chevy Pizarra. Aquí andamos tirando rollo, quemando llanta a los demonios. Lady MJ trocas se miran pasar por todos lugares, pero en San Antonio. El evento, acá por el centro. Cáiganle compitas, ahí van los puntos de encuentro. Acá en la oficina, en el Twin Peaks o el Gimador. Siempre en caravana y venemos todo el combo. Aquí andamos al 100, siempre todo bien. Saludos bien machín a los hermanos Avilés. Seguimos avanzando, todos patrullando. Y a los mugres envidiosos seguimos apantallando. Y trocas, a muchos les cae la boca. Ando patrullando con toda esta clica loca. Troquitas bajitas patrullando en San Antonio. Pura Chevy Silverado, las sierras son un demonio. A muchos les cae la boca. Ando patrullando con toda esta clica loca. Troquitas bajitas patrullando en San Antonio. Pura Chevy Silverado, las sierras son un demonio. Yo, yo. Es el comando exclusivo, el Macabélico. Parte de Ubaldo. Saludo para Andrés Saldaña, que descanse en paz. De parte de Joy, para su hijo Gio. Y de parte de Larry, para su jefita María. Para mi carnalito Emanuel, mejor conocido como el Piolo, de allá de Santa Teresa, Cuña, Coahuila. Oye, también para el Leo Avilés, que anda zumbi zumbi en la Silverado Negra, desde Acuña hasta San Antonio. Y un saludo bien especial para mi cuñado el Eric, para Saúl y para la tiendita, que se la anda rifando el Cepsa, en el blindado allá en Acuña. De parte del Maico y para toda la racita.